A mordiscos. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos el gustito a lo nuevo sonido. A mordiscos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Recién salido del horno, de la ladera, ¿de dónde viene esta mordiscos de hoy? Este mordiscos viene de una historia un poco del pasado. Te quiero contar, María, les quiero contar a los oyentes que Lito Castro es quien se contacta para hacernos llegar la música de Gira. Lito fue miembro de una de las bandas de rock electrónico de los 90s que hizo quizás más punta en esto de mixar géneros. Hablamos del grupo Simio. Con el paso del tiempo me lo encontré un día siendo parte de la banda de Hilda Lizarazu, que me sorprendió también, hacía mucho no lo veía. Y ahora nos sorprende Lito con este proyecto de tango electrónico. Son 7 músicos, hablamos de Gira. Están con su disco Santos Impostores dando vuelta. El tango electrónico, un género musical no tan lejano, quizás se lo identifica mucho por grupos como Gotham Project, Bajo Fondo. También hay otras expresiones como Tangueto, Otros Aires, San Telmo Lounge. Hay mucha gente que está cultivando este cruce de géneros. Uh-huh. En particular, la música de Gira me parece que tiene una pulsión rockera también en las letras. No es algo quizás tan como para una fiesta, una música pasatista, sino que de repente algo de la lírica te puede llegar a hacer un poco de ruido, llevar alguna reflexión. Son ácidos los chicos, pero está muy bueno. Así que, si te parece, María, ya mismo preparemos y escuchemos. Sí, pues yo no doy más, necesito este sándwich y unos mordiscos de tango. A degustar este tango. Nosotros somos del grupo Gira y debemos el nombre de Gira a una experiencia nuestra, la experiencia diaria, cotidiana de vivir, de girar, de dar vueltas, de caminar por la vida, en el espíritu, en la conciencia y en la psiquis. Manipulando al rebaño con convicción. El bobo en 2x4 canta y repite un remedio magistral. Bueno, mi nombre es Lito Castro y soy el encargado de los teclados en el grupo Gira. A mi lado tengo a Mariano Rucci, que es el cantor y bajista del grupo Gira. La banda está formada por Tina House en voz y acordeón, Sebastián Lozano en guitarra, Tute Morande en viola, Claudio Sala en batería, Patricio Vázquez en bandoneón. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Bueno, la orquesta Gira se formó hace 9 años, cerrando la última formación hace 2 años. El método de composición de Gira es el siguiente: nos levantamos a las 7 de la mañana, tomamos unas mates mientras miramos a Capitanich, luego nos sentamos, escribimos y componemos. El tema que vamos a escuchar ahora se llama Adiós. Y una descripción del tema sería esas despedidas dolorosas de amores malditos e inevitables. A los gritos de el cantor sulfatado. Sucio es el anclado en noches de alcohol. Gusano vivo, astuto pastor, manipulando al rebaño con convicción. Toca bocina, el bobo en 2x4, canta y repite un remedio magistral. Busca un culpable para su gira loca. Toca que toca, le canta celular. Fue un placer tenerte como amiga. Es momento de dejarte atrás. Hoy te pido una despedida. En mi casa no tenés lugar. Poeta de barrio, siempre se burlan del cantautor. Al berretín siempre le echan la culpa. Viven de upa, tienen para comprar. Esos momentos de caras pegajosas, juntan las bolsas, mercado de amistad. Tu pasión de ser el sin aliento, en mis ojos la estupidez de creerte mi amante. Fue un placer tenerte como amiga. Recuerdo afortunado que en este momento me viene a la mente es el último asadito que hicimos con los muchachos y las muchachas de Gira para festejar la salida de nuestro nuevo disco Santos Impostores. Creo que es lo más sano que puedo decir en la radio. Sin lugar a dudas, el sándwich más comido y degustado por nosotros es el sándwich de asado, jefe. Sí, sí, el sándwich de asado. Si hay una música que no podemos parar de escuchar, es esta. Thank you. muchos motivos por lo que es válido escuchar a Gira, pero el motivo más importante es que sería la banda que escucharía el general Perón. Sueño, un deseo particular y generalizado en toda la orquesta Gira, no me quepa duda que es el de componer más bellas y hermosas canciones cada día, aparte de pagar el alquiler en términos. Sí. La discografía de Gira es la siguiente. En el 2004 sale Electroviaje Porteño, que es el primer disco editado por el sello Ultra Pop. En el 2007 sale Tinto, que es el segundo disco, también por Ultra Pop. Y ahora nuestro tercer disco sale ahora en el 2014 y se llama Santos Impostores, autogestionado. Gira, en sus comienzos, fue una banda de tango electrónico. Grabamos muy pocos instrumentos acústicos sobre bases y secuencias electrónicas. Fue mutando a medida que fuimos componiendo. Para el segundo disco entró la poesía, entró la voz, las canciones, y asimismo siguió cambiando sobre la base que tenemos. Y para Santos Impostores todo quedó amalgamado, básicamente sobre un rótulo que podemos llamarle rock nacional. Todo acústico y la electrónica como un detalle de color, básicamente. Las presentaciones en vivo de Gira son espectáculos potentes. Mucho rock, mucha poesía ardiente y movimiento en el escenario. El tema que vamos a escuchar ahora se llama Asuntos Internos y lo podríamos definir como el Judas del amor propio. Un susurro en la conciencia. Y la negativa constante, un examen personal que reprueba de antemano. ¿Podés decirme tu nombre? Tienes problemas con asuntos internos, con el depto de tu yo y de tu aquel. Tienes problemas, sentís estar enfermo de un verdugo con acento inglés. Es esta cancha de local la que te tira al descenso, a pleno rebajón, a cada instante. Qué distante sentirte superior. Podés mirar al cielo, podés gritar te quiero, podés decirme tú. Podés mirar al cielo, podés gritar te quiero, pegarte el rape, yo soy tu propio espejo. Reiniciaste, malgastaste, como obrero faltan huevos, y nunca te acostaste en el diván. Deja la plaste, la chanchada al desgaste, te morfa la piojada, de girada te llenas. ¿Qué estás comprando y consumiendo? Lo que te gusta está en la caja a color. Si tu mesías es real, cambiemos de canal, sentate y chamullemos. Podés mirar al cielo, podés gritarte quiero, podés decirme todo. son asuntos internos. Para contactarse con la orquesta, es fácilmente algunas de las redes sociales que usamos todos. Al mail giraoficial@gmail.com. En Facebook nos encontrás como Gira, página oficial. Y en Bandcamp también, como Gira. Y tenés los tres discos para escuchar y bajarte gratis. Y poner tus opiniones, hay videos, hay letras, hay temas, fotos y todo lo necesario para estar más cerca de ustedes. Amor Discos. Escucha la entrega completa de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Característicos, tienen su perfil marcado. Sí, además lo que me gustó de este Amor Discos es que los muchachos se tomaron muy jocosamente la nota. Escuchamos sus voces picheadas, como se dice, ¿no? Con otro timbre, procesados, mucho humor. Y bueno, además se nota que trabajan en equipo y mancomunadamente, porque su contacto también había llegado a Sándwich, a Mordiscos. Los chicos hicieron como un efecto tenaza. Sí. Y ya están anunciando la presentación de este disco, que será dentro de 2 meses, clavados. Ya, ya la vienen agitando. Tienen también un Bandcamp donde se puede descargar libremente su música. Así es, Gira con y.bandcamp.com. Y la presentación del disco Santos Impostores será el sábado 11 de octubre a las 22 en el Teatro Orlando Goñi, en Cochabamba 2536. Vayan anotando si quieren, igual seguramente sí, más cerca de la presentación lo diremos nuevamente al aire. Y sirve este espacio también para recordarles a los músicos que escriban, que tienen lugar en el aire de Sándwich, en Amor Discos y en Radio Rueda. Y saludamos a los amigos de Uruguay que también a través de Sándwich se contactaron hace poquito y su música prontamente estará al aire. Cápsula de Santos Impostores que estará rodando en Radio Rueda. Sí, muy pronto, probablemente hoy mismo ya la subamos. Bien. Y por ahí también andan dando vueltas los audios del Tío Teté en bicicleta por Europa, que esta semana nos trae música desde Francia también. Perfecto, todo eso y mucho más en Radio Rueda. Y acá acompañándonos Cristian Estrella en este lunes 11 de agosto, 13:28. Momento de hacer una pausa y volveremos con algo muy especial. Comiendo unas empanadas también de Yair. Y mientras tanto, Sándwich. La tribu es conciencia, vuelo, pensamiento, acción. Un espacio abierto infinito hacia todo lo que vos necesitás, que es ser vos mismo. Eso es la tribu, vos. La tribu. Eso es la tribu, vos. 25 años.